Y con esto nos despedimos por ahora. Tienen más información en el informativo de las 2. Noticias en Onda Cero.